día, Pablo. Buen día para todo el equipo de Mañanas del Sur. Ahí está. Bueno, Nicole, un gustazo tenerte en el programa con un informe ambiental, si no me equivoco. Sí, sí, les traje algunas noticias. Perfecto. A nivel ambiental, uh-huh. Respecto, bueno, a nivel nacional y provincial, uh-huh. Que estuvieron marcando mucho la semana pasada. A ver, contanos un poquito, Nicole. Buenísimo el tema, ¿eh? Bueno, en principio tengo para contarles que la Cámara de Diputados uh-huh. de la Nación aprobó y dio sanción definitiva al proyecto que adhiere a nuestro país en el Acuerdo Escazú, un acuerdo entre países de América Latina uh-huh. y del Caribe, que lleva varios años elaborándose, pero este año está a un paso de entrar en vigencia. Este proyecto es muy importante porque va a proteger los derechos de acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en materia en asuntos ambientales. Mirá qué bueno. Así que digamos que va a ser una gran herramienta para organizaciones y grupos activistas que protestan todo el año por mejores condiciones ambientales. Y nunca tan ajustado a lo que está pasando, Nicole. Mirá qué buen informe, porque teniendo en cuenta los incendios, lo que pasó acá en la zona sur de la provincia de Entre Ríos, con lo que, la verdad que terrible, la verdad que buenísimo el dato que nos tirás, mirá vos, y la verdad que temas ambientales a nosotros nos parecen fundamentales proyectando a un futuro, al corto plazo. Dale, contame, Nicole. Bueno, está mucho en agenda de este año, uh-huh. Justamente tratar los temas ambientales por todo lo que está ocurriendo. Y siguiendo en esta línea de manifestaciones, uh-huh. les cuento que a pesar de la cuarentena, las marchas ambientalistas no se detuvieron. Uh-huh. Ese fue el caso del viernes pasado, con casi 1,000 jóvenes disfrazados y con carteles que marcharon delante de la Casa Rosada y alrededor de la Plaza de Mayo. Uh-huh. Uh-huh. Estos chicos se unieron a un movimiento ambiental mundial, que se llama Viernes por el Futuro, uh-huh. Respecto al calentamiento global, impulsado por la ambientalista sueca Greta Thunberg. Uh-huh. La joven militante de lo ambiental, la verdad que jugando un papel importante. Buenísimos los datos que nos estás tirando. ¿Son cuestiones que en lo particular te generan preocupación, Nicole? Sí, sí, me parece muy importante, y más que nada en este año que se estuvieron poniendo en boca de todos de una manera catastrófica, digamos, porque las situaciones que están ocurriendo son las que están impulsando cada vez más marchas, acciones, y que se visibilice mucho más por parte del gobierno y de las autoridades. Seguro. Bueno, da la sensación de que el escenario es más propicio por justamente estos datos que tiraste, Nicole, el hecho de marcar que muchos jóvenes se están involucrando, que hay un mensaje hasta del Vaticano bajado para la cuida de nuestro planeta, ¿no? Es un escenario bastante propicio. Sí, sí, uh-huh. está, la verdad que está muy, muy orientado a que realmente haya mejoras. Uh-huh, seguramente. Aparte tenés para contarnos, Nicole, de que se viene un seminario virtual sobre estos temas, ¿o no? Sí, sí. Uh-huh. Mañana miércoles 30 a las 19 horas uh-huh. se va a estar realizando un seminario virtual sobre la situación de los humedales en Argentina uh-huh. desde un abordaje socioambiental uh-huh, uh-huh. que está organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud, uh-huh. la UNER, y la Dirección Ambiental de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Uh-huh. Es decir que es una organización de acá, entrerriana, de Concepción del Uruguay, que está abierto a todo público, con inscripción previa, pueden fijarse en la página uh-huh. de la Facultad de Ciencias de la Salud, pero de igual manera será retransmitido por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Salud. Uh-huh. Así que mañana se va a estar desarrollando este seminario, que la verdad es muy interesante, porque justamente va a estar tratando la ley de humedales que se está tratando de sacar a nivel nacional uh-huh. Uh-huh. para la protección y restauración también, de un recurso tan importante como es el agua. Seguro, seguro. Acá en Concordia también está en debate el tema de los humedales por lo que está pasando con algunos emprendimientos que han generado bastante polémica y que esperemos que también sea tratado en el Consejo Deliberante. Pero esto de los humedales, teniendo en cuenta que acá está el acuífero guaraní y hay reservas de aguas importantes, me parece que es un tema que hay que avanzar. Nicole, te comento para que estés al tanto, que nosotros estaría bueno, porque nosotros acá tenemos un micro dedicado exclusivamente al cuidado del medio ambiente que se llama Concordia Verde, Código Verde, que lleva adelante César Goyi, que la verdad que nos interesa muchísimo. Por eso me parece brillante estos temas que nos has traído. Y que, ¿cómo tiene que hacer la gente para inscribirse en este seminario? Primero, si requiere inscripción. Y segundo, ¿cómo puede hacer? ¿Tener los datitos? Sí. Uh-huh. Bueno, la inscripción la pueden buscar justamente, se encuentra en la página de la Facultad de Ciencias uh-huh. de la Salud uh-huh. y también en la página de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. Perfecto. Se encuentra un link a una encuesta, sería una encuesta que está creada por justamente Google, uh-huh. que, bueno, con diferentes preguntas, está abierta a todo público igualmente, pero debe ser más que nada para tener el acceso directo hacia esta charla. Perfecto, Nicole. ¿Te quedó algún temita? Si no, quedamos, me encantó esto de los informes, decime. Sí, por último, quería remarcar este dato que surgió esta semana respecto a que el informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego registró y dio el dato concreto de que 13 provincias de la Argentina estuvieron con focos activos de incendio. Sí, sí. Uh-huh. Así que bueno, ya se confirmó por ese lado que existen varios focos uh-huh. De incendios forestales. Uh-huh. Se habla de miles y miles de hectáreas quemadas. Uh-huh. Están trabajando brigadistas, aviones hidrantes y bomberos también. Pero bueno, ya se visibilizó mucho más esta situación uh-huh. que se dio en cuarentena y que la verdad hizo que justamente nos conmocionara mucho uh-huh. el verlo desde nuestras casas, que se replicara en todo el país. Seguro. Estos uh-huh. incendios. Bueno, se habla ya de ecocidio, ¿no? Lo que está pasando. Y aparte de esto que vos decís, al datito de las 13 provincias, al cierre de la semana pasada hay que decir que había 48 focos de incendio centrados en estas 13 provincias. 48 focos de incendio causando el impacto, como dijo Nicole, en miles de hectáreas, en muchos casos de bosques autóctonos, un desastre ambiental. Esto, la verdad que brillante, Nicole. La verdad que me encantó el informe. Vamos a seguir, obviamente, en contacto para seguir haciendo este tipo de informe muy completo y con muchos datos, Nicole. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias y, bueno, un saludo grande para todos los oyentes de Mañanas del Sur. Ahí está, qué lindo, muy completo el informe de Nicole y más que nada con un tema tan sensible.